Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Los martes en Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir con nuestra página web, el stream online, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Los martes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. Un mon de músicas también se emite, se transmite en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. El horario cambia. Los martes, el día es el mismo, a partir de las 22 horas. En la Radio Neta 88.9 FM del puerto de Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas y online con la página web. www.laradioneta.cl, La Radioneta, Valparaíso, Chile. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa. nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, ya lo saben, Gmail tiene un chat interno a través del cual podemos, o con el cual podemos interactuar a lo largo del programa. Ya tengo a Karma, nuestra compañera periodista de aquí de Barcelona, y a Roberto Toledo desde Santiago de Chile, un amigo, un auditor, y también un cantautor. El programa de hoy va a ir por derroteros pianísticos de este país, Cataluña, y del grande del cual formamos parte, el Estado Español. Músicas, tengo aquí un disco que lo resume un poquito, dice, desde el sur de Europa. Y nosotros estamos en el sur de Europa. Contrabanda FM está en el sur de Europa, en Barcelona. Y comenzamos con un tema musical, no de este álbum, sino de un disco de este sur de Europa, pero que en Barcelona es el norte de este sur, según cómo nos ubiquemos geográficamente. Mauricio Vilavecchia, pianista, compositor, acordeonista catalán, de un álbum que lleva por título, el álbum es del año 2003, Perpetuum Mobile. Así se titula este álbum. Ya le contaré alguna cosa sobre él. O no, no lo sé. Nunca se sabe por dónde va el programa. Primer tema para abrir la sesión de esta tarde. Título Risotto. Thank you. Boris y Belavecchia y este precioso tema titulado Risotto. No va de comida el programa, Risotto, ya lo saben. Escuchan una risa, es la de Roberto. Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Pues eso, que aunque el tema, el primer tema musical se llama Risotto, el programa no va exactamente de comida. De todas maneras, es un plato que a mí personalmente no me gusta mucho, ¿eh? ¿Risotto? Sí, el risotto italiano. Me gusta el arroz. Me gusta el arroz, sí, y bastante. Pero el risotto no me termina de convencer. Y cuando una de las veces que estuve en Italia, en Milán, bueno, seguramente alguien me dirá, claro, ¿cómo se te ocurre comer risotto en Milán? Que seguramente es popular o típico de otro sitio. Pero bueno, lo comí allí porque dije, claro, en Italia tengo que comerlo, porque una cosa no es que te lo preparen aquí y otro allí. Me sigue sin gustar el risotto. Pero bien, este es un tema de este disco, Perpetuum Mobile, de Mauricio Belavecchia. Un montón de músicas. Y así, mira, como que no quiere la cosa, así como de forma tangencial, ya hemos presentado a nuestro invitado. ¿Qué tal, Roberto, otra vez? Hola, buenas tardes, Antonio. Gracias por la invitación. Y bueno, contento de estar acá nuevamente, ¿no? Sí, y además que yo también, porque me gustaría en primer lugar que nos contara qué tal ha ido la experiencia con esta obra de teatro, que primero la compañía de teatro y la obra de teatro que viniste a presentar. ¿Cuándo fue? ¿En diciembre? ¿Cuándo fue? ¿Te recuerdas o no? Sí, ya bueno. Fue en diciembre, fue el año pasado, ¿no? El año pasado. Pues nada, pero saludo primero a los amigos de Valparaíso, ¿no? Esa hermosa herradura dicha por Neruda, ¿no? Soy Roberto Urbina, director de Abra Palabra Teatro. Pues contento de estar acá en... No solo jazz. Un mundo de música. Es un mundo de música. No solo jazz, es el podcast. El podcast. Pero el programa de hoy, un mundo de música. Sí. Mundo de música. Yo me recuerdo que viniste a hablar sobre aquella obra de teatro, Nuestra Señora de las Nubes. Sí, en ese entonces estuvimos en cartelera. Se extendió la temporada porque tuvimos una muy buena recepción por parte del público. Esta obra, Nuestra Señora de las Nubes, del autor argentino Aristides Vargas, la presentamos en el espacio de arte Cinco Monos 283 de Concel de Sem. Y pues nada, nos hemos sentido muy a gusto, el público ha tenido muy buena recepción, hemos hasta leído críticas en una página de internet que han colocado, y estamos hasta el sábado, este sábado 30, culmina la temporada, una primera temporada que como grupo nos ha servido para analizar un poco acerca de los pro, de nuestras fortalezas y oportunidades que vemos en el campo teatral acá en Barcelona. Y un poco de esto es en el hecho de estar acá hoy, ¿no? Porque en la obra ha permitido conocerte, ha conocer a otros medios. Sí, y nosotros también poder tomar contacto contigo, ¿no? Y dar a conocer la labor de la compañía. Abra Palabra Teatro. Una pequeña situación geográfica, estamos hablando desde Barcelona al mundo, y la compañía Abra Palabra Teatro se crea y se origina en Venezuela. Sí, vale. Estuvimos en Venezuela en el 2003, bajo, digamos, la protección, si se puede llamar, de la Universidad Central de Venezuela, que es una universidad, una de las más importantes del país y la más antigua, donde estudiando licenciatura en arte convocamos un grupo de amigos y recibimos pues colocarnos a realizar nuestras propias obras, nuestros montajes. Vale, y así entonces como... Esto para recordar, porque la vez anterior me recuerdo que lo explicamos bastante bien, sí. A fondo, pero para situar un poco el teatro, habla palabra teatro, desde donde viene Venezuela, ahora están en Barcelona, culminan esta temporada en una sala que es pequeña, pero es muy acogedora esa sala, ¿eh? Sí, además que la cercanía te permite otro tipo de contacto con el espectador, ¿no? Algunos pueden sentirse un poquito vulnerables, ¿no? Porque, bueno, hay un espacio vital, que quieres responder a algunas cosas del espectáculo y del espectador, y quieres estar en eso, expectante de lo que va a pasar. Y otra cosa es cuando estás ya de una manera muy cercana, te sientes muy parte dentro del espectáculo. La obra ha funcionado muy bien, es una obra que habla sobre el exilio y que habla un poco acerca de los afectos, la memoria. Recientemente recibimos una grata noticia que fuimos publicados en el periódico Si Se Puede. Es un periódico con, digamos, una línea marcada hacia la integración, y planteaba pues la poesía de la memoria y de los recuerdos en esta obra. Recordamos que era una obra donde, si no, yo desafortunadamente te lo comentaba, no tuve la oportunidad de ir a verla, porque era solamente, creo que, uno o dos días a la semana, no era cada día. No era cada día. Entonces no me coincidieron las fechas, pero lo que recuerdo de nuestra conversación fue que son dos personajes, sí. dos actores en escena. Dos actores, ¿no?, en escena. Era un hombre y una mujer, sí, Bruna y Oscar, y además que hay un banquito de plaza como único elemento escenográfico, y pues intercambian posiciones y se van creando personajes que ellos recuerdan de la memoria. Y además la obra, aunque sea un tema nostálgico, un tema que puede ser para algunos delicado, porque son cosas que rozan la sensibilidad del espectador, resulta divertida. Los personajes también se divierten, eso es lo importante de esto, ¿no? Ahora, bueno, en continuidad a todo este trabajo que venimos realizando aquí en Barcelona, nosotros establecimos contactos con Carlos B., que es un autor catalán, que está recientemente, muy solicitado por sus obras, tienen una temática muy interesante, y establecimos contacto con él porque nos interesó una obra de él que se llama Llueven vacas, que es una obra que aborda la problemática de la violencia de género. Si bien es cierto, es algo que para algunas personas puede también tocar algo sensible. Yo creo que el arte, y sobre todo el teatro, debe plantearse retos y sobre todo hablar de cosas sobre las cuales el espectador pueda establecer un diálogo, ¿no? No solamente ir al teatro a reírse y a pasar un rato ameno y divertido, que es normal, que también sucede, pero también hay un momento para la reflexión y sobre todo plantear problemas sociales que de una u otra manera hay que eliminar, ¿sabes? Y además son problemas sociales candentes. El problema de la inmigración es diario, es decir, lo estamos sufriendo actualmente. Hay una ley que se está trabajando sobre ella, que va a ser muchísimo más dura, muchísimo más represiva, y el tema de la violencia de género, es decir, es diario. Sí, además que creo que no hay día que no aparezca otra nueva víctima, una mujer, una víctima de la violencia que llaman de género, violencia doméstica, violencia machista. Sí, tiene muchos matices. Sí, además que creo que es algo que siempre hemos querido plantear en nuestro grupo, ¿no? Hablar de un tema donde, como vamos, el viejo tema este del teatro, el hombre ve al hombre, ¿no? Donde podamos discutir, donde el teatro sea asamblea, donde se podamos establecer un diálogo. Claro, a nivel estético, tú tienes un planteamiento de puesta en escena, tú tienes un planteamiento que tiene que ver con unas ciertas limitaciones propias del escenario y de las actuaciones. No por eso el mensaje debe ser un poco distorsionado por esto. O sea, existe allí la posibilidad de que el espectador entienda que todos, y eso es algo que sí quiero recalcar, que todos somos maltratadores en potencia, ¿sabes? Nunca sabes en qué momento de la vida puedes ser tú maltratado o tú puedes maltratar. Y yo creo que este es algo en lo cual tenemos que tener en consideración para colocar las alarmas, sobre todo cuando vemos ciertas conductas que, por pensar que están dentro de una relación de pareja, puede ser en este caso, son permitibles, son factibles. Realizando un poco el estudio acerca de cómo se, que viene esto del maltrato de género y tal, es que algunas conductas son tomadas como propias de una relación, y hasta a veces envueltas en la palabra amor, que es ahí donde empieza esta curiosidad, ¿no? Pero me maltrata porque más me quiere. Hay una película, creo que una película francesa de hace unos cuantos años, que creo que francesa, si me viene ahora a la memoria, se llamaba La Maté Porque Era Mía. Mírate. Fíjate por dónde. Llueven, sí, vacas, una obra de un actor catalán. Sí, Carlos B. Carlos B., ¿esta obra se ha representado ya? ¿O no? Bueno, ahora nosotros... ¿Cuándo la escribió, perdona? Sí, en el 2006, en el 2000... Pero es reciente, digamos. Sí. Realmente, esta obra fue dentro... La primera edición fue del año pasado, fíjate. Ya están aquí. La primera del año pasado, sí, ya se ha representado ya. O la primera edición la primera edición de la... Digamos, del libro. Del libro. Nosotros hicimos lectura dramatizada, para dar a conocer un poco esta dramaturgia y esta problemática. Y ahora recientemente va a ser estrenada en Madrid, un grupo que la va a representar. Nosotros tenemos esta última lectura, porque lo que estamos haciendo ahora es una lectura dramatizada. Lo que se va a hacer es una lectura dramatizada. Dramatizada. Vale. Y luego, pues nada, la responsabilidad directa caerá sobre el grupo que le irá a representar en Madrid. Nosotros... ¿Qué es otro grupo? Sí, diferente. Es otro grupo. Es otra compañía. Sí, vale. Es otra compañía que lo va a representar. Nosotros tiene la particularidad esta lectura de incluir otro personaje, ¿no? Porque como director me pareció interesante incluir un personaje más en la lectura para que fuese más fácil y de identificar muchas cosas, ¿no? Que tal vez en una puesta en escena pudiese haber resuelto. Bueno. En este caso, los personajes principales, todos, porque son tres personajes principales, yo agregué otro más. Uh-huh. Fernando 1 lo hace Rafael Álvarez, Fernando 2 lo hace Sergio Martínez Laca, y el personaje de Coral lo hace Sandra Martín, y el personaje de Margarita, que es la mujer maltratada, bueno, también Coral es maltratada, pero Margarita, la que lleva la carga, lo hace Rosemary Povedano. Todos son grupo, elenco estable de Abrapalabra Teatro, y este evento tendrá el viernes 29 a las 21 horas en el Centro Cívico Convento de San Agustín. Esto cerca del el parque de la Ciudadela. Sí, exactamente. Muy buen sitio. Será es en la sala pequeña, entrando a mano derecha. Sí, ¿sí? Como el evento está, nosotros pedimos que fuese en un ambiente no tan teatral. Yeah. Lo vamos a hacer en el bar. Ah, perfecto, en el bar. En el bar del convento que está... Sí, bien, sí, cruzando el patio. Sí, cruza el patio y está a un ladito ahí, un poco para probar cosas, ¿no? También como grupo, ¿no? Perfecto, recordamos entonces la fecha, viernes 29 de enero, aquí en Barcelona, a las 21 horas en el Centro Cívico Convento de San Agustín. Lectura dramatizada de la obra Llueven Vacas, a cargo de la compañía Abrapalabra Teatro. Carlos B., autor catalán, escritor catalán, es el autor de esta obra. La duración es de una hora y 10 aproximadamente. Sí, exactamente. Y, importante, la entrada es gratuita. Sí, totalmente gratuita. Se pueden acercar, están todas y todos invitados a la lectura dramatizada de esta obra. La entrada es gratuita, bueno, está el bar, además se pueden, si están en el bar, estarán como un cliente normal del bar, pueden consumir mientras se hace la lectura. Sí, totalmente. ¿Sí? Lo que nosotros, habrá un espacio, digamos, destinado para el espectador que no quiere estar en el bar, que quiere estar dentro de un espacio para compartir con la lectura directamente como un espectador. Pero bueno, la idea es que desligar un poquito del asunto de las salas de teatro como un recinto solamente donde se hace teatro. Hay que abrir espacios y sobre todo estos tipos de espectáculos que pueden generar un tipo de dialéctica distinta a lo que puede hacer una obra donde tú vas, la ves y te vas. Pagaste tu entrada y te vas. Puedes provocar un poquito más otras cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, Roberto, y después redondeamos la presentación de esta lectura dramatizada. Volvemos al disco de Mauricio Bellavecchia, Perpetuum Mobile, y vamos a escuchar en primer lugar, digo en primer lugar porque después vamos a escuchar, digamos, lo que podría ser la parte contraria de la antípodas o lo que ustedes quieran decir, mencionar de lo que ocurre en este tema, Inmóvile. El otro tema se llamará Móvile. Móvile. ¿No? Escuchamos entonces en primer lugar Inmóvile, Mauricio Bellavecchia. Mobile, Maurici Bellavecchia. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. En directo los martes, programa que se repite mañana, miércoles, de 10 a 12 de la mañana. Horario diurno. Y después, en la Radioneta Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Es decir, el programa de hoy, que hoy no lo había dicho, es el martes 26 de enero del año 2010, se repetirá el próximo martes. Tengo un calendario aquí que será el 2 de febrero. Saludamos a las amigas y a los amigos de Valparaíso, como decía aquí Roberto, la herradura. Es como una herradura, sí. La ciudad. ¿Tú has estado allí? No, bueno, ya descrito por Neruda me generó una fascinación que tiene eso, ¿no? Él decía esa herradura, genial, ¿no? Valparaíso, Chile, Barcelona, Abra Palabra Teatro. Viernes 29 de enero del 2010, a las 21 horas, en el Centro Cívico Convento de San Agustín. Lectura dramatizada de esta obra del autor catalán Carlos B. Llueven vacas. Habíamos dicho que son tres actores, que son los que hay en la obra, más uno que has incluido tú. ¿Qué papel tiene más o menos? ¿Un poco narrador? Sí. ¿Qué hace este personaje? Una pregunta. Dime. Me imagino que lo habrás esto consensuado con el autor. Claro, vale. Sí, vale. Siempre, bueno, respondiendo primero a la pregunta, ¿no? Sí, es como una especie de narrador, pero además de eso, el personaje de Fernando, según como lo concibió el autor, tiene muchos textos que son como pensamientos que él tiene, ¿no? A veces pueden convertirse en su alter ego o pueden tener alguna que otra posibilidad representativa, ¿no? Que tú la puedas ver. Y me pareció interesante generar otro personaje con el mismo vestuario, que fuese el mismo, desde otro punto de vista, pero que interactuara dentro con nuestros personajes. Y allí, pues, el público lo puede identificar. Como te digo, a veces en las lecturas dramatizadas tienen ciertas limitaciones, porque sobre todo cuando existen características de un personaje que pueden ser resueltas a nivel de puesta en escena o lo que el director o el actor haya propuesto, lo puedes llevar a consenso. Y lo otro es que sí, conversé con Carlos B., y le hice mi planteamiento, porque evidentemente es su obra. Y aunque hay cierta autonomía en la parte de la dirección, pues nada mejor que tener como un diálogo directo con el autor, un poco para conocernos desde su punto de vista dramatúrgico y desde mi punto de vista de dirección. ¿Qué le pareció la idea? Me pareció muy muy bien, le pareció que estaba acorde a lo que yo le planteaba. Porque claro, yo creo que un director a veces toma decisiones y tiene que tener en cuenta también que tiene que justificarlas. Por supuesto, claro. No solamente ante el autor, sino ante el director, ante los actores. Y yo se lo justifiqué, le di a entender por qué era. Y algo que me gustó, que me dijo, tienes que defender tu idea. Y eso me gusta. Está bien. Y bueno, nada, ahí conversamos y establecimos un bonito diálogo entre nosotros. Llueven vacas. La entrada es gratuita, lo recordamos, ¿eh? La entrada lo decimos. Es en el bar del Centro Cívico Convento de San Agustín, aquí en Barcelona, cerca del Parque de la Ciudadela, este viernes 29 de enero, a partir de las 21 horas. Sí, además del título de Llueven vacas, que parece... Cuéntame esto, sí, es claro. Una cosa medio absurdo, ¿no? Porque... Bueno, el poder, el abuso del poder siempre será absurdo, ¿sabes? Yeah. Es una cosa patente. Pero es un imposible. Y vemos en la obra un poco esto. El personaje de Margarita tiene en sí ese deseo ilusorio, esa cosa que desea ser feliz. Y en una de sus potencialidades de querer ser feliz... se imagina esto, lo lleva como el dramaturgo trata de crear una paradoja, ¿no? Lo que es el asunto de ver llover vacas. Y además vemos que este personaje, que es Fernando, que es el maltratador, le hace creer que sí llueven. Es decir, como vale. si es verdad, te voy a hacer feliz. Hay una cosa allí, una lectura bien, bien interesante sobre este tema, y ella reconoce que él, que es mentira, y hay un juego teatral bien, bien, bien simpático, porque ella saca fotografías y él a las fotografías les coloca vacas recortadas y pegadas y le hace creer que esto es factible, hasta que ya la agresión empieza a crecer a tal punto de que ella la va automutilando. Y es un poco de las obras que el planteamiento que yo estaba haciendo era de esa automutilación que empiezan a hacerse las personas para adecuarse al modelo que la otra persona desea de ti y con ello conseguir la felicidad. Y estás cometiendo un total error. O sea, no puedes automutilarte, no puedes dejar de ser como tú eres por querer establecer una gratificación o una aceptación en el otro. Existe, yo creo que tenemos que hacer correcciones normales, porque la convivencia siempre te va a generar conflictos contigo y con la persona que convives, pero de ahí a llegar a automutilarte, no. Y en la obra lo vamos viendo, ella pierde las piernas porque... No continúe porque si no vamos a desvelar parte de la trama. De la trama y hasta ahí ya vamos bien. Bueno, ahí vamos. Entonces no, ya saben de dónde va. Exactamente. Y esto lo podremos ver y escuchar en directo en el Centro Cívico Convento de San Agustín, en el bar del centro, este viernes 29 de enero aquí en Barcelona, a partir de las 21 horas. Sí. La entrada es gratuita, esto es importante. Sí, sí. Habrá palabra Teatro de Venezuela a Barcelona. Pero comentábamos antes de comenzar el programa que es la última función, por lo menos, de esta etapa. ¿Y después qué hay? ¿Hay nuevos proyectos? ¿Ha salido algo de proyección de la compañía a partir de lo que está ocurriendo ahora aquí en Barcelona? Sí, lo bueno, la aceptación que hemos tenido, primero con Nuestra Señora de las Nubes, nos han reseñado algunas revistas. La próxima será en el mes de febrero, la revista Tumay, que también tendrá un artículo para Palabra Teatro y su montaje. Y fuimos invitados por una productora en Bilbao. Lo haremos el 19, 20 y 21 de marzo. Estaremos en Bilbao, en una sala en Bilbao, representando la obra Nuestra Señora de las Nubes. ¿En Bilbao, la Señora de las Nubes? Sí, estaremos en el mes de marzo. Pues igual, una persona, la productora vio la obra, la pudo apreciar y le pareció que era muy factible poderla llevar allá. Nunca hemos estado, bueno, yo realmente tengo un año acá en Barcelona, y pues nos pareció sorprendente, y estamos haciendo todos los permisos, los que tenemos que tener en las diferentes facetas que cubrimos para acercarnos a Bilbao. Y luego estamos con el Espacio de Cinco Monos, que fue donde estamos haciendo temporada. Sí. Pues los regentes están muy contentos con nosotros, con el trabajo que estamos realizando, y nos han invitado a que podamos estrenar nuestra próxima obra allí. ¿Cuándo será esto? Pues si las cosas están allí, será luego de llegar de Bilbao. Para el último de marzo estaremos con La Lección de Ionesco. Perfecto. Estaremos haciendo La Lección de Ionesco allí. Una pregunta, ¿este viaje a Bilbao será una representación o hay una serie de representaciones? No, por ahora será una sola representación. Lo bueno es que la productora te cubre todo lo que es el traslado, todo lo que tiene que ver con... la parte logística. Toda la logística que tiene que ver con esto. Uh-huh. Ellos están armando un proyecto allá en Bilbao, y pues decidieron incluirnos a nosotros allí. Pues muy bien, muy bien. Sí, sí, muy mira, bien. Nosotros de a poco. Poquito a poco, exactamente, poco a poco. Esto es el trabajo de un año de permanencia tuya aquí en Barcelona. Realmente empezamos a trabajar en junio. Medio año. Y con la lectura dramatizada de Lluvia en Vacas, de Nuestra Señora de las Nubes. Y pues nada, eso ha generado que un grupo de personas también que hacen, son actores, que son actrices, que están acá en Barcelona, les haya interesado nuestro trabajo y han querido acercarse para formar parte de nuestro grupo. Y pues nada, pues ver más adelante qué posibilidades hay. Los cuatro actores que van a hacer esta lectura dramatizada de, sí, de Llueve en Vacas, de Carlos B., ¿son actores de aquí o son venezolanos? Sí, dos chicos nuevos son de acá, uh-huh, de Cataluña. Roxmary y Rafael vienen del anterior montaje, son venezolanos. Y se nos suma ahora Brenda Berrocal, que asume la producción de lo que es la... Mi querida amiga Brenda. Sí, Brenda. Que fue quien nos puso en contacto. Sí, sí, además, claro, que está haciendo la promoción y está también muy emocionada. Ella también es de Venezuela, pero sí, sí, digamos que lo que es la gestión cultural es lo que más le llama. Bueno, es digamos, su especialidad. Sí. Ella es gestora cultural, claro. Y entonces fue igual, ¿ves? Lo que hicimos nosotros. Estrenamos la obra y ella se acercó a nosotros con la idea de querer trabajar y participar, y pues claro que sí, dijimos, mira, sí, están las posibilidades dadas para que lo hagas, y bueno, hoy es una realidad estar acá. Y entonces, pues nada, la promoción y lo hace Brenda Berrocal. Fantástico. Recordamos una vez más la cita, esta última cita en Barcelona, ya la próxima será cuando regresen de Bilbao, este viernes 29 de enero en el Centro Cívico Convento de San Agustín, a partir de las 21 horas... Lectura dramatizada de la obra Llueve en Vacas. Y el sábado, la última función también de Nuestra Señora de las Nubes en el Sin Cómonos, Corral de Ciento 283. Bien, entonces ahí también puede. Fecha doble esta semana. Sí, esta semana estamos muy contentos, ¿sabes? No hay nada más feliz que poder estar en lo que te gusta y hacer lo que tienes que hacer, eso es todo. Bueno, Roberto, nos veremos este fin de semana. Seguro que aparezco el viernes por ahí, y ahora mismo no tengo clara la agenda si tengo algo el sábado o no. Y si tengo libre el sábado, le escribo a Brenda para que me apunte ahí en la, sí, sí, sí, en la lista para ir al... recordemos la fecha del sábado. El sábado es a las 21 horas en el espacio de arte Cinco Monos. Sí. Igualmente, ¿te la sabes de memoria? Calle Consejo de Ciento 283. Eso, y 283. También pueden ver información por la página www.cincomonos.org, o por atrápalo.com también ahí está. están las críticas y está a todo, pues. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias. No, Antonio, nos estamos viendo este fin de semana. Pues vale, muchísimas gracias. Y emplazada la invitación para cuando regreses de Bilbao me cuentes qué tal fue la gira por allí. ¿Vale? Tengo seguro que sí. Perfecto. Nada, agradeciendo a todos y saludo a Valparaíso. Ya iré. Bueno, oye, entonces ahora ponemos la pieza que les había prometido, ¿no? De claro. De, el Inmóvile. Ahora el móvil, Mauricio Bellavecchia, de su álbum Perpetuum Mobile. Y ya me acordaré de contarles de dónde viene todo esto que estamos escuchando. Maurici Villavecchia y este tema titulado Mobile, del álbum Perpetuo Mobile. Hay un, en el libretillo del disco hay unas palabras de Maurici. Dice: cuando empezaba en esto de la música me preguntaba, ¿puede una pieza musical describir la personalidad de su compositor? Mi respuesta entonces era que no, que aunque fuera un lenguaje muy rico, era siempre abstracto, incapaz de expresar el carácter humano. Años más tarde, afirmo alegremente que estaba equivocado. La música puede, y hasta cierto punto debe, describir la parte más etérea e indescifrable de la persona. Las músicas de este disco son pequeñas incursiones en mi interior, autobiografías de estado de ánimo, porciones del pastel de mi vida. Son libres, inesperadas, contradictorias y desiguales, y como fragmentos de un puzzle inabarcable y a veces incomprensible, también para mí, agrega Maurici, necesitan la complicidad del que las escucha. Perpetuum mobile es el movimiento perpetuo, así veo yo la vida. No hay marcha atrás ni repetición. Cada acontecimiento, una nueva oportunidad. Estas son algunas páginas de mi diario personal, instantáneas de este movimiento perpetuo que quisiera compartir contigo. Maurici Villavecchia. Sueño con los... No, le voy a hacer escuchar otro tema. Tema número 11. Este CD está editado por el sello Agartha Music y tiene 15 temas. Lo voy a hacer escuchar el número 11, ya que él nos abre su pensamiento y nos presenta el disco de esta manera. Pues le voy a hacer escuchar un tema que lleva por título Confesiones. Confessions de Mauricio Della Vecchia, de su álbum Perpetuum Mobile. Piano. Cuando estaba, bueno, ayer y esta mañana dándole forma al programa, pensé que la música de piano estaba muy bien para la reflexión. A mí personalmente el piano es el instrumento que, especialmente con música como esta de Mauricio, que me sirve muy bien, me pone en la situación exacta para reflexionar. Y hay algo que me parece que lo he mencionado en algún programa, pero que aún no lo había hecho de forma clara y así, digamos, entrando a fondo en la situación. Y hoy lo haré a nivel de reflexión. Y es Haití. Me refiero a la situación de Haití, no a la situación en sí de el terremoto y sus consecuencias, sino en el pensar, hacer reflexionar sobre el país en sí antes, previo al terremoto. Un país, una isla, curiosa situación, una isla partida en dos, de una parte Santo Domingo, cuando lo digo, a veces me lío con Puerto Rico, Santo Domingo es, y un extremo y el otro es Haití. Una parte es de habla castellana, producto de proceso colonial español. La otra, la de Haití, francófona. Ya separadas no solamente por una frontera, por un idioma, por una influencia colonial, sino también separada por una desigualdad enorme. Haití era, ahora lo es aún mucho más, antes del terremoto, el país, el estado de aquella parte del mundo más pobre y con diferencia, pero con una enorme diferencia con el resto de los demás países de la zona América o caribeña, en este caso. Haití. Voy a comenzar con un artículo de Lucía Echeverría, que apareció ayer lunes en un periódico. Dice, según UNICEF, en Haití mueren 63 niños de cada 1000 que nacen, una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, y un 60% de sus habitantes están malnutridos. Estos datos se ofrecían antes del terremoto. Entonces, ¿no debería haber habido campañas para enviar dinero a Haití antes del seísmo? Cada día, 1.200 personas mueren en la República Democrática, es un decir, del Congo. La mitad niños. Congo es uno de los países más ricos del mundo, por sus yacimientos de minerales y de diamantes. Pero su población se muere de hambre debido a una guerra de 11 años que involucra a varios países y a incontables intereses multinacionales, como denunció la periodista Kadi Atsuba de visita en nuestro país. Visita que tuvo mucha menos repercusión mediática que la catástrofe de Haití. Existen muchos otros conflictos y situaciones extremas en el mundo que no merecen la más mínima atención por parte de los medios de comunicación, porque no responden ni a los intereses sensacionalistas ni a los sistemas de control geopolítico. Leído esto, me ha dado un profundo asco, continúa Lucía Echeverría, que se me invitara a una fiesta en un restaurante lounge para recaudar fondos para Haití. Siempre he dicho que solo pago a una ONG, Amnistía Internacional, porque creo, y espero que alguien me entienda, que la lucha por la libertad y la dignidad humana debe ser política, no una cuestión de caridad paternalista. Lucía Echevarría. Cae la noche y la oscuridad envuelve Puerto Príncipe derruido. Comienzan largas letanías que encogen el alma. Son las mujeres quienes dirigen los rezos. Sus murmullos se mezclan con los lamentos de los heridos y el silencio de los muertos. Un recorrido nocturno por Puerto Príncipe confirma, incluso eleva, la magnitud de la tragedia. Cientos de miles de personas duermen en la calle. Cualquier sitio es bueno. En los parques, en las esquinas, basta con un metro de pavimento donde tumbarse al aire libre. Se cortan las calles para tumbarse en medio del asfalto sin peligro de ser aplastados por las ruedas de algún vehículo o de algunos vehículos que circulan a toda velocidad. Entre trapos y sábanas, no importa. Nadie quiere hacerlo bajo techo. El martes pasado, hace una semana justamente, unos minutos antes del terremoto salvaje de 7 grados Richter, hace dos martes, porque hoy es martes 16 y esto era el, perdón, hoy es martes 26 y esto era el martes 12, hace dos semanas. Un terremoto salvaje de 7 grados Richter, un primer temblor asustó a la gente. Y cuando pensaban que todo había pasado, sobrevino el apocalipsis. En la larga noche que vino después se sintieron hasta 20 réplicas, y todas y cada una de ellas acompañadas del pánico de un pueblo que ya temblaba de dolor. En la madrugada de un par de días después, del viernes, el viernes 15, una nueva réplica ejerció despertador a las 5 de la mañana. Todos la sintieron. Acababa así una noche larga que había comenzado con los primeros asaltos. En el barrio de Delmas, una turba se abalanzó sobre un comercio cerrado. No importaba la presencia de un par de periodistas extranjeros. Se llevaron sacos de arroz, comida, pero también robaron los electrodomésticos. El cruce de miradas con la jovencita que huía con su televisor a cuestas mostró unos ojos mezcla de desesperación, de que ya pocas cosas importaban. Otros asaltos se sucedieron en las últimas horas. El cuartel general de las Naciones Unidas recibía la visita de otro grupo desesperado. El cuartel de una empresa de telecomunicaciones también fue incomprensiblemente saqueado. Parecía imposible que nada de utilidad quedara en semejante masa de hierros retorcidos y cemento aplastados. El pueblo haitiano, a pesar de que esos y otros episodios son por el momento esporádicos, pese a informaciones que se han difundido sobre pillaje y disparos, a todas luces exageradas, el pueblo haitiano está todavía buscando y enterrando a sus muertos. Eso sí, La situación puede cambiar en las próximas horas. Algo que sabe el propio presidente Preval, que ha confesado a un mandatario extranjero que teme la reacción violenta de su gente ante la escasez de alimentos. Los temores del dirigente vienen precedidos de un largo y sangriento historial de violencia. El recorrido nocturno confirma también el caos total que vive la sociedad haitiana. Los que no permanecen tumbados deambulan de un sitio a otro, sin sentido, cruzándose, rápidos, buscando quién sabe qué. No hay casi electricidad, las sombras se confunden. No habían comunicaciones también telefónicas. No había agua, no había gas, no había nada de lo indispensable para poder subsistir. El terremoto ha dejado miles de familias sin hogar y la ciudad se ha transformado en una colección de campamentos improvisados. Todo eso es lo que, y más, esto no es nada, es una breve pincelada. Podemos leer, podemos ver en la televisión, podemos ver también y escuchar las opiniones de los políticos, los pasos que se han dado. Europa, esto es de hoy, martes 26 de enero, dice Europa, enviará a 350 agentes para mantener el orden. Europa enviará una unidad de gendarmería para apoyar la labor de las Naciones Unidas a la hora de garantizar la seguridad en el reparto de la ayuda humanitaria, que ya llega de forma más fluida a la población. Este contingente europeo, formado por unos 350 uniformados, velará por la seguridad en Haití y se dedicará principalmente a labores de orden y disuasión. Ya habían, antes de enviar estos 350 gendarmes, ya había presencia de militares estadounidenses en Haití para controlar justamente todo lo que es la entrega, la distribución de material de ayuda, especialmente alimento y ropa, y ropa de abrigo. Haití, la gran olvidada. Yo me pregunto lo siguiente. ¿Qué dice Francia a todo esto? Dice, pues, ni más ni menos de lo que dicen otras potencias europeas, los Estados Unidos u otros países del mundo. Sí, que hay que ayudar. Pero, ¿quién le pasa factura a Francia por el abandono de esa isla después de su presencia colonial allí? Siendo Haití el primer territorio en el Caribe en independizarse de su poder colonial, en este caso Francia. ¿Qué hizo Francia? ¿O qué ha hecho Francia en todo este tiempo por esa ex colonia? Para que con el paso del tiempo se convirtiera en el país más pobre y con diferencia del resto de aquella zona del mundo. Hay que pedirle explicaciones a Francia por una mala gestión de su ex colonia. Yo creo que sí. Los responsables directos de esa pobreza y del expolio de aquel país no son ni más ni menos que sus ex patrones. La República Francesa. Thank you. hermosa pieza de Mauricio de la Vecchia. Su título, Adiós a la infancia. Con Mauricio, que me acaba de llamar la señora Isabel, una de esas oyentes fieles de la emisora, para también expresar su punto de vista por lo que ocurre en Haití. Ella nos dice, ella es un poco adivina, que ella había ya, me recuerdo, comentado cosas anteriormente con el asunto de las vacas locas, Irak y todo aquello. Y ella tiene una teoría en relación a lo que ha ocurrido ahora en Haití, que dice que el resultado de digamos, este terremoto, la causa fue minas, bombas de muchísima potencia, que al ser explosionadas todas al mismo tiempo produjeron este sismo como una forma de simplemente, pues, erradicar, no sé, echar abajo la ciudad y librarse, pues, así tal como ha ocurrido, de un montón de gente y no sé, pues esto, ese producto, pues, de una mente enfermiza que podría haber realizado esta acción, ¿no? Minas que explotaron todas al mismo tiempo y que provocó este fenómeno. Señora Isabel, ya lo he comentado para que su voz llegue a través de la mía, explicando lo que usted me comentaba. Bien, el asunto es que estos sismos, ¿no? Como decimos en Sudamérica. La primera vez que yo dije sismo aquí me dijeron, no, seísmo, pero bueno, las dos palabras están en el diccionario. Ha creado una, como siempre ocurre con estas desgracias, pues una ola de solidaridad, donaciones en los bancos, y nos encontramos una vez más con estos banqueros inescrupulosos que, una vez más, ya les digo, sacan provecho de esta situación. Los bancos cobrando comisiones bancarias a las donaciones. Saben que cuando uno traspasa dinero de una cuenta a otra, pues te cobran una comisión. Y en el caso de estas donaciones a cuentas especiales para ayudar a Haití, los bancos también sacaban su provecho. La hecatombe de Haití ha despertado la solidaridad de los ciudadanos españoles y algunos de ellos han aportado su granito de arena, pese a que su banco o caja les ha cobrado una comisión por prestar su ayuda. La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó el día de ayer esta situación. Esto fue el viernes 15 de este mes, es decir, a 3 días después del terremoto. El gobierno dice, confirmó ayer esta situación, ayer por estoy leyendo de la prensa, y pidió que dejaran de cobrarlas. El gobierno ha tratado de hacer ayer, el jueves, 2 días después del terremoto, algunas gestiones con la situación de la Banca de España para ver si se puede solucionar ese problema, señaló la portavoz gubernamental, aunque no aclaró si tuvo éxito en sus propósitos. Algunas entidades como el Banco de Santander y el BBVA anunciaron que no cobrarán comisiones para las transferencias realizadas por sus clientes a las cuentas que las ONGs tienen en la propia entidad por tratarse de una emergencia. Los bancos se defienden cuando les acusan de beneficiarse de una situación tan dramática al asegurar que no pueden saber si una transferencia realizada a otra entidad va a parar a una cuenta de una ONG. Pero en fin, se ve que los bancos pues hicieron su agosto, su primavera, con las comisiones bancarias que cobraron a gente que hizo transferencias bancarias a cuentas en las cuales se reunía dinero para ayudar a Haití. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, en directo los martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. La FM 91.4 de Barcelona, fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. Online con la página web de la Radioneta, www.laradioneta.cl. Bien, dejamos Haití no de lado porque la situación sigue presente, pero era, no sé, parte de las reflexiones, una parte ínfima de las reflexiones que me ha suscitado la situación de Haití. Y sigo pensando en eso, que los responsables de la situación de total miseria del pueblo de Haití, aparte de responsables directos que son sus mandatarios, los otros responsables, los sucesivos gobiernos de la República Francesa, que no han hecho absolutamente nada por su ex colonia, simplemente expoliarla, estrujarla y dejarla abandonada en el medio del mar. Piano, música desde el sur de Europa. Así se titula este álbum, desde el sur de Europa, Estampas. Vamos a cambiar de músico, vamos a cambiar de situación. Nos vamos al sur de España, Andalucía. Tomás Borquis al piano, Víctor Gil al violonchelo y Pedro Garbajosa al clarinete. Camino del Sur. Escuchábamos este tema titulado Camino del Sur, de este álbum Desde el Sur de Europa. Tomás Borges al piano. Aquí donde tengo esto, aquí está. Tomás Borges al piano, Víctor Gil al violonchelo y Pedro Garbajosa al clarinete. Todos los temas son originales del pianista de Tomás Borges. Esto se grabó el año 1996 en Madrid. Un montón de músicas. ¿Qué es lo que dice Tomás aquí en el libretillo del CD? Dice: Desde el sur de Europa. Bajo este título englobamos el camino que pretendemos seguir, donde la música intenta describir de una forma muy personal esta tierra, donde el calor, la siesta, la fiesta y alguna meiga provocan una actitud ante la vida, siendo probable que el significado de vivir con arte no se comprenda fuera de aquí. El placer que siempre me ha proporcionado escuchar a nuestros autores desde Albéniz a Falla, pasando por Granados, Turina, Mompou, Casado, motivó que hace unos años dedicase una obra para piano a esta forma de hacer mediterránea. De este trabajo ha surgido la necesidad de crear un grupo estable de música de cámara enfocado hacia las nuevas músicas, donde el discurso esté defendido esencialmente por instrumentos sinfónicos que se nutre de composiciones propias, basadas en las raíces culturales que la cuenca mediterránea puede aportarnos. He vuelto a dar un paseo musical por gran parte de la península, pero no esperen encontrar una descripción folclórica. No ha sido esa mi intención. Únicamente encontrarán sugerencias de ritmos, sitios, sensaciones y gentes con las que he convivido en algún momento. Hay piezas en este trabajo despojadas del matiz localista, siendo su dimensión estrictamente musical, con aires distintos, tanto rítmica como tonalmente. El trabajo en equipo con Víctor Ángel Gil al violonchelo y Pedro Garbajosa al clarinete ha servido para elevar este proyecto a un extraordinario nivel, donde la garantía profesional y humana son determinantes. Hemos comprobado que el agotamiento que nos provoca la interpretación de la mayoría de los temas, donde la entrega para conseguir el clima deseado es imprescindible. Les aseguro que sintonizar de esta manera con otros músicos es una magnífica sensación, sobre todo porque también se vierte sobre el oyente. Esto es lo que nos escribe Tomás Borges, pianista y compositor de estos temas, en el libretillo de este disco. Cuento de invierno, estamos en invierno, y qué mejor que escuchar esta pieza de algo más de 7 minutos dedicadas a esta estación del año. Cuento de invierno. Cuarteto de Invierno. Pieza original del pianista Tomás Borges, quien la interpreta, acompañado por Víctor Gil al violonchelo y Pedro Garbajosa al clarinete. Un montón de músicas. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Ya llevamos casi una hora y media de programa. Falta dos minutos para la hora y media. Los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. La radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Como lo es también la Radioneta en Valparaíso. 88.9, frecuencia modulada del puerto, online, con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Faralae es una tienda, es también un sitio donde bullen proyectos culturales. Esto está aquí en Barcelona, en la calle Riera Baixa número 9. Ya le llaman SPAI, Espacio Cultural, Espacio Riera Baja número 9, muy cerca de la Rambla de Raval. Hoy inauguran una muestra de la artista María Isabel Rivas, Cuando las cosas te encuentran. Hoy a las 20:30, ahí en el Espacio Riera Baixa número 9, en el Raval, a las 20:30 de esta noche. Camino del sur y desde el sur para el sur del mundo. Chano Domínguez, pianista, compositor, gaditano, él de Cádiz. Tengo un disco aquí en la mano, título Imán, del año 2000. Lo editó el sello Nuba Records de Madrid. Hay una serie de colaboraciones, cantantes o cantaores, en el caso de Enrique Morente, Luis de la Pica, Blas de Córdoba, sus músicos habituales del trío, o los que eran músicos habituales de su trío, Javier Colina al contrabajo y Guillermo Maquil a la batería, también las tablas de Stananda, Tino Di Geraldo y Rubén Dantas a percusiones. En fin, hay un montón de colaboraciones en este disco, pero el eje central es el piano de Chano Domínguez. Y desde el sur de Europa al Caribe, ya que la pieza que vamos a escuchar de Chano, que nos va a interpretar Chano Domínguez, ¿Hacia dónde?, es una pieza de Marta Valdés, compositora, guitarrista e intérprete de sus propias obras, cubana ella, Marta Valdés. ¿Hacia dónde?, así se titula esta pieza de Marta Valdés, interpretada por Chano Domínguez al piano y su trío. No sé con qué formación nos va a presentar esta canción. Thank you. Chano Domínguez y su trío, y este tema original de Marta Valdés, ¿Hacia a dónde?, de su álbum Imán, editado por el sello Nuba Records el año 2000. Un montón de músicas. Chano Domínguez, originario de Cádiz, comenzó con el flamenco y poco a poco fue evolucionando flamenco, fusionando flamenco con flamenco rock sinfónico y después el jazz, y siempre fusionándolo con el flamenco. Pero también va él cogiendo influencias caribeñas. Le va mucho la música del Caribe. Mire, han hecho, ya lo pueden, lo hemos tenido aquí en la prueba, en este tema que acabamos de escuchar, una pieza de una cubana, Marta Valdés. Mi salsita, así se titula el siguiente tema. Mi salsita. Chano y sus músicos, Chano Domínguez. su álbum Imán, nos ha interpretado esta pieza, Salsita, o La Salsita, como es Mi Salsita, Mi Salsita. Un piano del sur que va más al sur aún todavía. Acabo de recibir este mediodía por correo el quinto disco de un entrañable y querido amigo, Daniel Cross, Las vueltas que da la vida. Les voy a leer la nota de prensa que venía con el disco para situarles un poco en lo que vamos a escuchar en estos últimos 12 minutos, 12 o 15 minutos de programa. Daniel ya ha estado aquí presentando uno de sus discos, el tercero de ellos, Por Arte de Magia. Mucho ha llovido desde los tiempos en que el que fuera cantante y guitarrista del grupo Brighton 64 actuara en la sala Rocola y en el Musical Express de un programa de la televisión, en el segundo canal de Radio Televisión Española. Desde entonces, Daniel Cross ha seguido una trayectoria que se ha dejado seducir por el pop, el jazz, la canción de autor y los ritmos latinos, para acabar integrando todos los géneros en su propio estilo, o en un estilo propio. El nuevo trabajo que hoy presenta el artista barcelonés reúne una selección de 12 de sus canciones que se identifican con momentos claves de su carrera como solista. Sus estudios de percusión en La Habana, de ahí salió aquel álbum Por Arte de Magia, de escritura de canciones en California, el encuentro con la vieja trova santiaguera, así como su trabajo con músicos cubanos en Barcelona. Fruto de estas experiencias, las canciones se construyen sobre ritmos como el cha-cha-cha, el son, el guaguancó, el bolero o el tango. El disco, editado por Rosa Azul, sello propio del cantante, y distribuido en tiendas por Armonía Mundi, incorpora nuevas grabaciones de canciones que ya formaban parte de otros discos, algunas de las cuales han cambiado radicalmente sus arreglos e incluso se presentan en una lengua distinta a las que fueron grabadas inicialmente. Acompaña al artista un sólido plantel de músicos, los cubanos Raúl Fuentes al piano, Joan Sánchez a la percusión y Rafael Coello el Pochi a la trompeta. Ferran Cubedo al baby bass y Daniel Cross, que ha escrito la letra y la música de todas las canciones, canta, toca el piano, la guitarra y el laúd y ha realizado también el diseño gráfico del disco. Las canciones se asientan sobre una estructura musical bien definida que alterna el formato estrofa-estribillo. Como en canciones siempre nos quedará París, Más y Más y Aire de Mar, que canta en catalán, se las hará escuchar esa Aire de Mar. Con el formato AABA también encontramos De Par en Par, En la Palma de Mi Mano, La Rosa Azul. Las letras, por su parte, nacen de un sentimiento profundamente romántico que vive entre la añoranza del amor perdido y la ilusión por el amor que tiene que llegar, siempre con un toque de sentido del humor. Letra con un esfuerzo por encontrar la palabra precisa y respetar la acentuación natural y la melodía que conviven en feliz prosodia. Daniel Cross, desde su quinto álbum, Las vueltas que se da la vida, como les he dicho, recopilatorio de sus 4 discos anteriores, más piezas nuevas. Escucharemos ahora una pieza en tono de cha-cha-cha, En la Palma de Mi Mano. Desde Barcelona, sur de Europa, al sur del mundo. En la palma de mi mano llevo escrita mi suerte. Las mareas del pasado, del futuro y presente. Voy navegando con las estrellas por las 3 líneas que la atraviesan: la del amor, la de la vida, la de la mente. En la palma de mi mano va mi suerte escrita. viaje bienaventurado o infernal travesía. Voy navegando por mi destino, voy navegando, bajando por tres ríos, el del amor, el de la mente, el de la vida. Es como el mapa de un tesoro enterrado en el fondo de una isla misteriosa que es la vida que nos toca. La palma de mi mano llevo escrita mi suerte. Yo no sé si tengo el mando o voy con la corriente. Voy navegando entre torbellinos en el pulso del remo contra el río, el del amor, el de la vida. El del amor, el de la vida, el de la mente. En la palma de mi mano, el músico Daniel Cross. Letra y música son de Daniel, de este su quinto álbum, Las vueltas que da la vida. El siguiente tema, él lo canta en catalán, es una balada. Su título, Aire de Mar. El aire de mar del Poblenou. El Poblenou es un barrio de Barcelona, al norte de, digamos, del casco antiguo de Barcelona, al lado del mar. Poblenou, el pueblo nuevo. Después de vivir muchos años en el barrio de Gracia, me traslado en el 2003 al Poblenou y eso me cambia la vida, llenándola de aire y de luz. El cielo, aprisionado por los callejones, se desparrama de repente hasta el mar. Allí creo mi productora y estudio de grabación, en el que empiezan a grabar Orichas, Miguel Poveda, Paco Ibáñez, Ibrahim Ferrer, Omar Aportondo, María del Mar Bonet. Que no me quiten el aire de mar. Daniel Cross. Passeig arran de l'aigua, la nit serena, el cel en pau. La lluna plena de setembre, la pluja tendra que ara cau. El xiringuito dels poetes, la sintonia dels pardals. El cigarret imaginari, la cerveseta celestial. Que no em prengui l'aire de mar, que no em falti la sal a la pell, que no em separin del vent que veu de les ones prop del litoral on arrenca el temporal. Que no em prenguin l'aire de mar. Aquest amor que m'acompanya omple de llum aquest moment. Fet de silencis i trobades, fet d'aeroports i de cafès. Escrit amb tinta invisible, sobre les places i carrers. Aquest amor és un misteri que mai del tot desxifraré. Que no ens prengui l'aire de mar, que no ens falti la sal a la pell, que no ens separin del vent que veu de les ones prop del litoral on arrenca el temporal. Que no ens prenguin l'aire de mar. Que no em falti la sal a la pell, que no em separin del vent que veu a les zones prop del litoral on arrenca el temporal. Que no em separin del vent que veu a les zones prop del litoral on arrenca el temporal. Que no em prenguin l'aire de mar. Aire de mar. Daniel Cross, Las vueltas que da la vida, es el título de este álbum. Reúne una selección de 12 canciones que se identifican con 12 momentos claves en la vida del compositor. Compositor, cantante, pianista barcelonés, nacido con el corazón caribeño, la sangre hirviente y la mente perdida en ultramar. Canción latina con un toque optimista, intimista, también optimista, ¿eh? Y esto es el tema de su resultado de su viaje por Cuba, que fue allí a estudiar percusión. Mi tambor, a ritmo de Guaguancó, Daniel Cross, y con él terminamos este Un Mon de Músicas. Un niño del colegio, de un curso superior, se me acercó en el patio con aire retador, mirando fijamente mi tambor. Me dijo, escucha enano, con tono encantador, te cambió esa cosa por este destructor. Y yo me puse serio, agarrando mi tambor. Salida, el niño vengador me puso en el cuello un rotulador rugiendo, venga suelta mi tambor. Y al cabo de los años el niño que fui yo se sienta en aquel patio con aire pensador y escucha redoblando mi tambor. Oh, con ese tema, Mi Tambor, de Daniel Cross, llegamos al final de una nueva cita con un mon de músicas. Los martes de 4 a 6, en directo aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, y en diferido, mañana, miércoles, a partir de las 10 de la mañana. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que oír con nuestra página web. Online, no solo jazz, no, eso es otra cosa. La página web de Contrabanda FM es www.contrabanda.org. El mail es nosolojazz@gmail.com. Mail de programa, nosolojazz@gmail.com. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas, online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio que les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Que tengan una buena semana y hasta la próxima oportunidad. Nada más, muchísimas gracias. El podcast. Si no nos pueden escuchar en todas las diferentes posibilidades y versiones, escriben en la barra superior del navegador, nosolojazz.contrabanda.org, y ahí está todos los programas del año 2008, 2009 y los del 2010. Nada más, hasta pronto.